Bueno, y enseguida nos vamos con Francisca Vázquez. Ella es de la Fundación Cultura Económica, que nos va a compartir información respecto de la circulación de libros y de otras actividades. Buenos días, Francisca. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, queremos conocer un poco más de la Fundación. ¿Cuánto tiempo está al servicio de la comunidad? Bueno, la Fundación Fondo de Cultura Económica es una filial del Fondo de Cultura Económica Mexicano que trabaja aquí con un comodato con el gobierno ecuatoriano hace 4 años. Justo esta semana estamos cumpliendo los 4 años. Y estamos festejando a lo grande con una serie de descuentos en toda la semana en todos los libros de del sello de la editorial. Y al mismo tiempo ofrecemos eventos culturales, como siempre, en nuestro Centro Cultural Carlos Fuentes. Y hoy va a haber un concierto con Rodrigo Becerra, un chelista muy reconocido, y al mismo tiempo romper la piñata tradicional mexicana. Bueno, usted nos acaba de decir que aproximadamente tienen 4 años ya en función. ¿Cuáles serían nomás las actividades a las cuales ustedes se dedican como fundación? Bueno, el propósito del FCE en Latinoamérica en general es crear libros más accesibles al público con precios mucho más bajos para que todo el mundo pueda acceder a libros de filosofía, ciencias, tecnología, infantiles, novelas, libros académicos. Con ese punto el FCE firma este comodato con el gobierno ecuatoriano para poder desarrollar sus actividades en el Ecuador, creando un centro cultural que se dedica a distintos eventos como foros, talleres, conversatorios de filosofía, de arte, de literatura, de política. También tenemos actividades para niños de literatura, como Los Niños Comen Libros los días sábados, que es edición de lectura infantil. Tenemos club de lectura todas las semanas de distintos libros. Tenemos un club de lectura de filosofía, tenemos un club de lectura de juvenil para que los niños lean libros como Harry Potter, sagas como El Señor de los Anillos. Ahora, Francisca, cuando hablamos de todas estas actividades que ustedes las realizan, ¿cómo se hace el proceso, por ejemplo, para la publicación de libros alternativos que usted nos acaba de mencionar? Bueno, en este momento el FCE, por los cambios que está habiendo en la Administración de México, está en pausa en publicaciones. Pero hay concursos abiertos como el concurso de poesía hispanoamericana infantil, que son concursos que el Fondo de Cultura abre para que la gente envíe sus borradores y de esa manera publicar los libros anualmente, ¿no? El FCE tiene alrededor de 3 libros publicados en estos 4 años, y ahora en el año que viene se va a abrir ya para a ver que vaya haya más apertura para publicaciones de la editorial. Es decir, que para para poder seleccionar a los libros se abre este proceso de convocatoria para de esos poder seleccionar y publicar. Exacto, porque es tanta la demanda de publicaciones que es necesario abrir convocatorias y concursos, ¿no? ¿En todos los campos, en literatura, en filosofía, se abre? No sabría decirte específicamente en este momento porque es un proyecto que viene a futuro en los próximos meses. ¿Para el 2020? Pero sí, siempre el FCE está abierto para todos los temas. Ahora, el público, por ejemplo, que quiere conocer más detalles, novedades o estar pendiente, por ejemplo, de las nuevas motivaciones que ustedes van a tener, ¿cómo deben hacerlo? Nosotros estamos todo el día en redes sociales, pueden acceder a nuestras redes en el Fondo de Cultura Económica Ecuador en Facebook, como FCE Ecuador en Instagram y Twitter, y también en nuestra página web, www.fondoculturaeconomica.ecuador.com. La mayor parte de los libros que ustedes van a poner a consideración del público el día de hoy, ¿son de autores ecuatorianos o también son parte del Fondo de Cultura a nivel latinoamericano? Tenemos todos los libros disponibles del FCE, es decir, escritores latinoamericanos, filósofos, sociólogos, de literatura, libros infantiles, todos los libros de la editorial que tenemos disponibles en Ecuador, es decir, que hay de todos los temas. En cuanto son a más de 500 títulos. En cuanto a costos, ¿cómo están? Hay, no sé, ¿desde qué precio puede encontrar la gente que se necesita hoy? En sí, los libros del FCE siempre tienen un costo medio. Es decir, si el libro más caro que podemos tener podría ser $50, hoy está en $25. Los libros infantiles cuestan alrededor de 12, $14 máximo. El día de hoy están en $5, $6, $7. Porque tenemos el 50% de descuento. ¿Cómo llegamos al evento? ¿En qué dirección están? Estamos en la Wilson N2404 y 6 de diciembre, esquina. Ya, ¿la gente puede dar de cita desde qué hora? Estamos abiertos desde las 10 de la mañana y hoy con nuestra venta nocturna hasta las 9 de la noche. Hasta las 9 de la noche. Y en cuanto al concierto del chelista, a ver si nos puedes ampliar esa información. Bueno, para festejarnos un poco, hoy vamos a romper la piñata tradicional mexicana en el jardín del Centro Cultural, y al mismo tiempo va a haber un concierto en la cafetería del chelista Rodrigo Becerra, va a haber un vinito de cortesía, y bueno, para festejar los 4 años de fondo. Bueno, usted nos menciona la romper la piñata. Nosotros nos estamos ahora trasladando a la piñata infantil. No sé si tiene mucho que ver con eso en el caso de la piñata mexicana. Sí, exactamente. Es la tradicional piñata llena de caramelos y sorpresas. En este caso va a tener dulces y bonolibros, que son como cupones para adquirir libros después. Y al mismo tiempo, es la típica piñata mexicana de las posadas mexicanas, que se usa para celebrar fechas como estas en México. Como somos del gobierno mexicano, trabajamos con estas tradiciones. Tratamos de compartir estas tradiciones. Bueno, se comparten esas tradiciones aquí en Ecuador. De hecho, pues están todos motivados para que se vayan este viernes, a partir de las 10 de la mañana, ¿no? Y ustedes saben que esto se va a extender hasta las 9 de la noche. Para un poco conocer más detalles de esta fundación, ¿hay otras actividades que se van a desarrollar más adelante? Bueno, tenemos una agenda de actividades todos los meses. En agosto hay grandes eventos y sorpresas que pueden verlo a través de nuestras redes sociales. Y al mismo tiempo la promoción se extendería hasta el día de mañana, a las 6 de la tarde se cierra la promoción del 50%. Del 50%, de esta que nos acaba usted de anunciar. ¿Ya la agenda está disponible en las redes sociales para los próximos días o meses que nos vienen? Sí, ya toda la agenda está disponible en redes sociales. Bueno, y no sé, el dato nos dice usted que todavía no tienen conocimiento de la próxima convocatoria, o ya tienen algún dato certero para que la gente esté ya pensando qué es lo que puede hacer para poder participar en las próximas convocatorias. No, lamentablemente todavía no tenemos una fecha exacta de cuándo vamos a empezar las convocatorias. Bueno, Francisca, queremos agradecerle a usted por haber compartido con nosotros esta información de la Fundación de Cultura Económica, que Ecuador, capítulo Ecuador, en el que se abre este evento para poder promocionar a los libros, hablamos de un 50% de descuento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.